sabía que existe un lugar llamado el cielo y que todos nosotros podríamos ir rumbo a ese lugar. ¿Ha pensado al respecto? Todos queremos ir al cielo, mas nadie quiere morir. Usted tiene que pasar por algo antes de llegar a algo. Pero cuando nosotros sabemos hacia dónde vamos, eso disipa el temor de morir. Acompáñenos. Nuestro mensaje, cuando todos lleguemos al cielo. Y espero que usted vaya rumbo al cielo. El ser humano ignora su pasado y teme su futuro. Y esto lo hace sentir en medio del misterio y la miseria. Pero aquel que conoce a Jesucristo como su Señor puede tener la comunión más dulce sobre esta tierra. Y además sabe que tendrá una comunión mucho mejor en el cielo. Bienvenido a El Amor que Vale, con el Dr. Adrián Rogers. El tema de hoy es cuando todos lleguemos al cielo. ¿Se ha imaginado estar en el cielo? ¿Tiene una idea de lo que esto será? Generalmente, cuando una persona muere, los niños nos preguntan, ¿y cómo es el cielo? Bueno, usted les dirá, el cielo tiene calles de oro, el mar de cristal, habrá puertas hechas de perlas y muchas cosas más. Pero sepa que lo más importante que sus niños y que usted deben tener en cuenta es que cuando una persona esté en el cielo, estará viendo la gloria del Señor Jesucristo. Y para hacerlo, para ver su gloria, es necesario que algo especial suceda con nosotros. Enseguida compartiremos cuando lleguemos al cielo con el Dr. Adrián Rogers. Bienvenidos a El Amor que Vale. Permítame comenzar diciendo que todas las personas no disfrutan la vida que poseen. Es más, hay una frase que dice que muchos están viviendo vidas silenciosamente desesperadas. Un escéptico escribió: un pedazo de pan, un rincón donde dormir, un minuto para sonreír y una hora para llorar, una taza de gozo y un litro de problemas, y nunca una sonrisa, más doble lamento. Eso puede ser cierto, si es que no conocen a Jesús. Amigo, conocer a Jesús es tener vida eterna. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Un hombre rico es pobre sin Jesús. Uno fuerte es débil sin Jesús. Y una persona educada es ignorante hasta que viene al conocimiento del Señor Jesucristo. Mas si usted no le conoce, si no tiene a Cristo, ¿qué esperanza puede tener? Ernesto Hemingway fue brillante, talentoso, mas él se quitó la vida. Escribió cosas concernientes a los que vivimos en este planeta Tierra. Y él dijo que parecíamos una colonia de hormigas viviendo en el extremo de un tronco en llamas. Esa es la tal esperanza que tienen aquellos sin Cristo, que en realidad no es esperanza. Un crítico francés escribió: el universo es indiferente. ¿Quién lo creó? ¿Por qué estamos en este fango insignificante que gira en el espacio infinito? Y luego dice: no tengo ni la menor idea. Y estoy seguro que nadie la tiene. Yo sí, porque poseo la palabra de Dios, tengo a Jesucristo, tengo el Espíritu Santo en mí, y usted también los puede tener. Verá, sin Jesús, nada, absolutamente nada tiene sentido. El hombre ignora su pasado y le teme a su futuro. Así que está en medio del misterio y la miseria. Pero si tan solo usted conociera al Señor Jesucristo, usted tendría la comunión más dulce sobre esta tierra, y luego piense en la comunión que llegaremos a tener en el cielo. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amigo, existen tres cosas en las que deseo que pensemos hoy. Quiero que medite acerca de la dignidad cristiana, del destino cristiano y del deber cristiano. Todos estos puntos están en este pasaje para que usted los pueda recordar. Primeramente, permítame compartir acerca de la dignidad cristiana, es decir, lo que somos. Por favor, lea el versículo 1 una vez más. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Sabe usted el significado de esta palabra, cuál, en el original? Juan dice, ¿cuál amor nos ha dado el Padre? Observe cuidadosamente, ¿cuál amor? ¿Sabe lo que esa palabra significa literalmente? Proviene de una frase griega que significa algo extraordinario. ¿Cuál amor? Significa literalmente un tipo de amor que no pertenece a este mundo. No es de este planeta. Es inexpresable. Una calidad de amor desconocida. Mirad cuál amor. Es algo que procede más allá de este mundo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Yo espero que lo que causó que Juan dijera mirad o considerad, oro que eso pueda penetrar en su corazón. Escucha, amigo, nosotros no solamente somos llamados hijos de Dios, somos hijos e hijas de Dios. ¿Entiende esto? Tal vez no. Pero escuche, si yo soy un hijo de Dios, entonces yo tengo sangre real. Soy un hijo del rey. Yo soy un hijo del rey y usted también lo es. Estaba leyendo en Hebreos capítulo 2. Usted puede buscarlo si lo desea. Este capítulo habla acerca del Señor Jesucristo. Mire, por favor, en el versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, eso somos nosotros, muchos hijos, perfeccionase por aflicciones al autor de salvación de ellos, porque el que santifica, y la palabra santifica significa apartado para Dios, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Esto significa sencillamente que Jesús está en mí y yo en Cristo y que somos uno solo. Y ahora note la siguiente expresión. Por lo cual, observe cuidadosamente lo que dice. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Amigo, se avergüenza usted de Jesús. Él no se avergüenza de usted. Él no se avergüenza de llamarle hermano. No le da vergüenza llamarle hermana. Y cuando cantamos en la iglesia, Él está allí en medio de nuestra alabanza, en medio de nuestra iglesia. Él está allí y nosotros somos hijos de Dios. Escuche, la Biblia dice, de uno son todos. El segundo punto, y esto va mejorando. Usted no solo puede ver nuestra dignidad en lo que somos, mas puede también notar nuestro destino y lo que llegaremos a hacer. Continuemos leyendo. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Eso es increíble, ¿no le parece? Juan nos dice que existen cosas que no conocemos. Eso debería alentarle, saber que hay algunas cosas que no debemos saber. Una manera de ser un buen testigo para el Señor Jesucristo es decir solo aquello que usted sabe y no lo que ignora. A algunos de nosotros nos da miedo testificar, pues nos da temor que alguien nos pregunte algo que no sabemos. No se preocupe por eso. Permítame darle la respuesta perfecta. Diga, no lo sé. ¿No es acaso una buena respuesta? ¿Sabe? Si le dice a las personas que no sabe cuando realmente no sabe, ellas posiblemente le creerán cuando usted les diga algo que sí sabe. ¿Cómo seremos cuando lleguemos al cielo? ¿Cómo luciremos? ¿Qué edad tendremos? ¿Qué comeremos? Usted no lo sabe. Ni siquiera trate de responder a esas preguntas. Amigo, un niño de 4 años hace preguntas que nadie puede responder, sino solo Dios. Así que no trate de explicar todo acerca de cómo seremos en nuestros cuerpos resucitados. Yo no lo sé. Tenemos solo una noción. Hay ciertas cosas en las que no podemos ser dogmáticos, mas existen otras en las que sí, y es que seremos semejantes a Jesús, y eso es suficiente para mí. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Es como una obra teatral de dos actos. Un acto contiene cinco escenas. La primera escena es el nacimiento en Belén. La segunda escena es el joven nazareno y el predicador de Galilea. La tercera escena, el predicador y el obrador de milagros. Cuarta escena, el Hijo de Dios crucificado. En la quinta escena tenemos la sepultura, resurrección y ascensión de Cristo, y luego baja el telón. Esas son las cinco escenas en el primer acto. Ahora esperamos el comienzo del segundo acto. Cristo está a un lado del escenario, preparándose para salir nuevamente al escenario de la historia humana. Solo que esto no es una obra teatral, es real. Jesús fue a la gloria y Él regresará en gloria. Él descendió la primera vez y regresa visible, real y literalmente. Cristo vendrá otra vez. Él retorna. Téngalo por seguro. Es verdad. Jesús vendrá otra vez. Es algo que no lo podemos negar. Es algo que sabemos. La segunda cosa, sabemos que lo veremos como Él es. Eso es lo que dice este versículo. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, observe, no le veremos como fue, sino le veremos como Él es. No como fue antes, cuando en forma de hombre caminaba por las costas de Galilea. Eso fue cuando Él llevó una corona de espinas. Mas en su segunda venida, le veremos en todo el resplandor de su gloria. He mencionado la oración que está en Juan capítulo 17. Jesús dice en Juan 17, versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que Dios pusiera este planeta en órbita, antes que ubicara el sol, la luna y las estrellas, formara los océanos, levantara las montañas, adornara las colinas con flores, y antes que soplara el aliento de vida en el hombre, el Señor Jesús estaba allí, en el seno del Padre, glorificado. Y Él clama ahora, Padre, me estoy preparando para volver a esa gloria. Descendí de los palacios de marfil a este mundo de pesar, mas ahora, Padre, todo se ha consumado. Glorifícame, Padre, con la gloria que tenía antes de la fundación del mundo. Ahora, leamos esto. Juan 17, versículo 24. Esto es lo que Jesús oró por todo creyente. Por Adrián. ¿Por usted? Sí, por usted también. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado. Para que vean mi gloria. ¿Sabe? De vez en cuando tenemos a un ser querido que parte hacia el cielo. ¿Y sabe qué es lo que me bendice más que un ser querido se vaya al cielo? No son las calles de oro ni las puertas de perlas. Es que ellos estén viendo la gloria del Señor Jesucristo. ¿Puede imaginarse esto? ¿Puede imaginarlo? Escuche, lo que Juan dice es que nosotros sabemos esto, que Él aparecerá y le veremos tal como Él es. Eso será glorioso para mí. Aquí tenemos una tercera cosa que sabemos. Primero, Él va a aparecer. Número dos, nosotros vamos a verlo. Y tres, vamos a ser como Él es. Versículo 2. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y note que enlaza ambas cosas, ser como Él y verle tal como Él es. Sabía que si usted lo viera ahora mismo, se desintegraría. Es decir, usted no podría soportarlo en su cuerpo a menos que fuese transformado. Usted no podría mirarle. Esto significa que nosotros tendremos que ser como Él para poder verlo como Él es. Si no fuésemos hechos como Él, nuestros ojos no podrían resistirlo, pero seremos como Él y vamos a verlo como Él es. Usted podría hacerme muchas preguntas, pero, mi amigo, quiero decirle tres cosas. Y escúcheme cuidadosamente. Jesús va a aparecer. Vamos a verlo. Y vamos a ser como Él es. Esa es la razón por la cual el salmista dijo, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Bien, hemos hablado de nuestra dignidad y de lo que somos, hijos de Dios. Hemos hablado de nuestro destino, que seremos como Él es. Ahora vayamos al grano y hablemos de nuestro deber. ¿Qué deberíamos ser? Versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Bien, es una cosa hablar de nuestra dignidad y destino. ¿No cree que es hora de hablar un poquito acerca de nuestro deber? ¿No piensa que debemos preguntarnos, ¿qué significa eso para mí? ¿Qué significa eso para usted? Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Permítame mencionar algunas cosas acerca de la venida del Señor Jesús que deberían ser reales en su vida. Primero, usted debe estar aguardando, esperando su venida. ¿Sabe lo que la palabra esperanza significa? La palabra bíblica esperanza significa certeza absoluta combinada con anticipación. En ocasiones, mi hermano y yo nos peleábamos en el asiento de atrás del coche cuando salíamos a dar una vuelta los domingos. Y mi papá nos decía, al regresar a casa, muchachos, les voy a dar una paliza. Eso era certeza, pero sin anticipación, sin gozosa anticipación. Verá, la venida de Jesús es una certeza divina. Casi no puede esperar que suceda. Y usted y yo debemos estar anhelando su venida. Y no solo debemos anhelar su venida, sino vivir por su venida. Note el versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. Regresemos al capítulo 2, versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Amigo, ¿está usted hoy listo para la venida de Jesús? ¿Verdaderamente está su corazón puro, o este es una sede para el odio? Alimenta la amargura y cuida de su rencor. ¿Existe en su corazón algún hábito vil? ¿Hay en su alacena espiritual algo que no debe estar ahí? ¿Y hay en su alacena material alguna bebida que no debería estar ahí? ¿Hay en su biblioteca algún material asqueroso, pornografía? Piénselo. Si usted supiera con absoluta certeza que Jesucristo regrese esta tarde, ¿haría usted algunos cambios? ¿Tendría que hacer algunos cambios en su vida? Entonces hágalos, porque usted no sabe cuándo Él vendrá. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Debe estar anhelando su venida, viviendo por su venida. En 2 Corintios 7:1 leemos, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Sabe? Es maravilloso poder orar y decir que no hay nada entre mi alma y el Salvador. Quizás usted dirá, Pastor Rogers, con tal que llegue al cielo estará bien, aunque sea en segunda clase. Con eso estoy satisfecho. Bien, eso no satisfacerá a Dios, ni a usted tampoco. ¿Sabe cómo sé que soy salvo? ¿Usted sabe por qué quiero vivir una vida santa? no porque le tenga miedo a lo que Dios hará conmigo. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, todo aquel que dice, yo soy hermano de sangre del Señor Jesucristo, toda persona, niño, niña, varón, hombre, mujer, que lo dice sinceramente, pronto y muy pronto voy a ver al Rey. Ellos desean estar puros cuando el Señor Jesús regrese. Nosotros debemos aguardar su venida, debemos estar viviendo por su venida, debemos estar anhelando su venida. Verá, cuando era un jovenzuelo, solía oír a los predicadores predicar acerca de la segunda venida de Jesús y pensaba, ¡oh, qué infortunio! Yo ni llegaré a casarme. No me dará tiempo de hacer todas las cosas que quiero hacer. Mi vida será cortada. Amigo, escuche. Entre más vivo y más veo, más entiendo que lo mejor que podría pasarnos a cualquiera de nosotros y a todos nosotros es que Jesucristo retornara ahora mismo en este instante. No se preocupe. No se perderá de nada si Jesús viene ahora mismo. Todo es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si muero ahora o si Jesús regresa ahora, voy en camino a algo mejor. Amigo, anhelo la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como usted sabe, hemos estado hablando acerca del cielo. Mas nadie puede ir al cielo si no ha recibido a Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida. Fue Jesús quien dijo, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Ha recibido a Cristo? Usted puede hacerlo ahora mismo. Le invito a orar así. Amado Señor Jesús, gracias por morir por mí. Te recibo ahora, por medio de la fe, como un niño. Te recibo como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados. Entra en mi corazón. Sálvame, Jesús. Ore esta oración. Órela de todo corazón, sinceramente, y le prometo bajo la autoridad de la palabra de Dios que Él le salvará y le guardará. Estimado amigo o amiga, si oró de todo corazón y le entregó en arrepentimiento su vida a Cristo Jesús, escríbanos para regocijarnos y orar por usted. Estamos tan felices que haya sintonizado nuestro programa. Gracias por escuchar hoy al Dr. Adrián Rogers en la voz del Pastor Lenín de Llanón. Oramos que este mensaje le haya bendecido y que le ayude a comprender aún más que el Señor Jesucristo es el amor que vale. Si desea más información acerca de cómo obtener este mensaje en audio, cinta o casete, o cómo adquirir materiales que le ayudarán a crecer y fortalecer su vida cristiana dentro de los Estados Unidos, sírvase llamarnos al 1-800-647-9400. Se le atenderá en español las 24 horas del día. Cuando nos llame, no se le olvide solicitar nuestro catálogo gratuito o visite nuestra página de internet www.elamorquevale.org. En esta página, usted podrá comprar dichos materiales con su tarjeta de crédito. Nuestro público internacional también puede escribirnos a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros hoy. Soy Milton de los Santos. Acompáñenos en nuestro próximo programa, donde juntos nuevamente estudiaremos la Palabra de Dios para descubrir más acerca de su amor eterno, El Amor que Vale.